La vicepresidenta del Presidium Central de la Asociación de Coreanos en Japón y titular del Presidium Central de la Unión de Coreanas Democráticas en Japón. El presidente de la Asociación de Coreanos en Japón por la Reunificación Pacífica y otros directivos de entidades centrales de la Chongnyon dieron declaraciones a la prensa el día 17 en apoyo a la orientación de reintegración de Corea propuesta por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.